parecer que después de aquel infierno, de tus caricias, de tus gestos, de las delicias de tus besos, mi amor, tus silencios, tus deseos, tal vez sí, tal vez no, pueda vivir con eso o pueda vivir sin eso, pero no lo vuelvas a hacer y no lo vuelvas a hacer, que mi amor sincero se ha convertido en odio verdadero, y no lo vuelvas a hacer y no lo vuelvas a hacer, que mi amor sincero se ha convertido en odio verdadero. Después de tanto tiempo, de que fueras tú el primero, de caer del cielo al suelo, mi amor, tú te escondes, yo me pierdo, y tal vez sí, tal vez no, pueda vivir con eso o pueda vivir sin eso, pero no lo vuelvas a hacer y no lo vuelvas a hacer. Que mi amor sincero se ha convertido en odio verdadero, y no lo vuelvas a hacer y no lo vuelvas a hacer. Que mi amor sincero se ha convertido en odio verdadero. Has perdido tanto en tan poco. Has perdido el orgullo, has perdido el coco. Y puedo vivir con eso o puedo vivir sin eso, pero no lo vuelvas a hacer, no, y no lo vuelvas a hacer. Que mi amor sincero se ha convertido en odio verdadero.